amigos oyentes de Opinión. Retornamos en esta parte del programa. Después de escuchar los comentarios, obviamente, de la señora Lourdes Alcorta, hay una preocupación en el sentido de cómo es posible que algunos congresistas que viven en la ciudad de Lima hayan cobrado los gastos de instalación. Saben ustedes, los gastos de instalación corresponden pues a los presupuestos que tiene el Congreso, pero que nosotros, todos los ciudadanos, contribuimos de manera tal de que estos recursos deben ser adecuadamente gestionados, ¿no? Vamos a trabajar otro tema, es los aspectos referidos a la economía de nuestro país. Y para esto tenemos la entrevista con el doctor Indacochea, Alejandro Indacochea. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido a Opinión. Le habla Máximo Charapaqui. Buenas tardes, Máximo. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Opinión, de Radio San Borja. Doctor, a estas alturas del inicio de la gestión del nuevo presidente, ¿cuál es su percepción? Especialmente en cuanto al desarrollo económico de nuestro país, ya con este nuevo gobierno. Inicialmente había ciertas situaciones que generaban incertidumbre, ¿verdad? Incluso en el equilibrio económico que se planteaba como posibilidad. Bueno, al mes de haber asumido el presidente Humala, digamos, las funciones en julio, todavía queda una agenda pendiente de definición de realmente qué es lo que va a hacer y lo que no va a hacer, digamos, en sus 5 años de gobierno. Pero hay una variable adicional que ha complicado, digamos, el escenario. Es el agravamiento de la crisis internacional. La crisis internacional da a entender de que esta bonanza de precios de los minerales debido al crecimiento de China podría estar disminuyendo su ritmo, ¿no? Lo cual va a cambiar y va a tener su efecto a nivel mundial, a nivel de la mayoría de países. Y nosotros tendríamos que agregar una variable, que es cómo elaboramos, cómo planteamos un programa de contingencia para enfrentar esta nueva situación. Ahora, el impuesto a las sobreganancias que de alguna manera se estaba planteando como reto y como propuesta dentro del plan de gobierno, ¿usted cree que va a lograr concretarse por el hecho de que esta inestabilidad económica generaría incluso alguna disminución al precio de los commodities, como es en el caso de los minerales que el Perú exporta? Bueno, yo creo que hay una apertura también del sector minero. El sector minero está dispuesto a una regalía adicional, pero este impuesto adicional tiene que hacerse en forma muy cuidadosa, manteniendo la competitividad con otros países y teniendo suma cautela de no afectar, digamos, lo que ya está pactado, lo que ya está acordado como inversión en el país, ¿no? En la medida que se pueda mantener ese equilibrio, evidentemente vamos a poder tener el flujo minero que hemos podido mantener en los últimos años. Ahora, doctor, los recursos que se calculan van a ser en un equivalente a millones de dólares para los programas de inclusión social, ¿verdad? ¿Están adecuadamente presupuestados? En realidad, el gobierno del señor Ollanta Humala tiene los recursos suficientes para esta inversión social, ¿o es que como que el Estado peruano se va a hacer muy gastador en este tipo de proyectos? Bueno, yo creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos. El presidente Humala tiene la percepción de que el problema es más recursos, más gasto. Y el problema no es más gasto, el problema es gerencia social, gestión social. El Perú viene gastando en los últimos 10 años un promedio de 1.000 millones de dólares anuales en lo que son programas sociales. Programas que se superponen, que no existe una base, digamos, de los favorecidos, una base, no se identifica a quienes participan en los programas sociales. Estos programas no tienen una estructura de salida, porque la mejor inserción no es quedarme eternamente recibiendo ayuda paternalista. Ahí lo único que se logra es tener adeptos políticamente. La mejor inserción es cuando termine esa ayuda asistencialista y me puedo incorporar a la actividad económica. Entonces, ese replanteo de los programas sociales que va ligado a una modernización de la función del Estado es la que yo veo ausente hoy en día en el gobierno. Pero en todo caso, el gasto social debería de ser mucho más prudente de lo que actualmente se viene proponiendo. Adicionalmente a prudente, los recursos que tengamos tenemos que usarlo en forma eficiente. En el caso, pongamos, del Banco de Leche, tenemos más del 70% de filtración. O sea, hay gente que no debería recibir esa ayuda y recibe el apoyo del vaso de leche. Doctor, las repercusiones, especialmente en los aspectos de empleo, en relación al incremento del sueldo mínimo, ¿hay algo que se pueda ya evaluar a estas alturas del inicio, obviamente, de la promulgación del incremento del sueldo mínimo vital? Yo creo que varias de estas medidas anunciadas en campaña electoral van a tenerse que ir tamizando a la luz de la realidad. El gobierno, tenemos que reconocer, ha hecho una acertada rectificación al dejar de lado la aerolínea de bandera. Con el sueldo mínimo lo está evaluando para hacerlo en dos etapas. Pero hay que tener cuidado porque el porcentaje de la población económica que esté en sueldo mínimo es un porcentaje muy reducido. Y lo único que se ha logrado al hacer este anuncio del sueldo mínimo es que muchas empresas que tenían trabajadores que se podían acercar a la formalidad simplemente pierdan el empleo. Doctor, el otro aspecto. Entonces, coméntanos. Con buena intención en muchos casos se genera un problema mayor, ¿no? Ahora, doctor, en relación, hoy día el Banco Central de Reserva ha comprado dólares porque se notaba y se percibía en el mercado que estaba disminuyendo bastante el valor del dólar. ¿Cuál es el motivo que está generando esta devaluación de alguna manera del dólar en estos momentos? Bueno, el mundo vive después la era del post-dólar, ¿no? Parece que acá en adelante, después del downgrade, digamos la baja de calificación de Estados Unidos, el dólar va a perder verdaderamente valor. Y ese no es un fenómeno ajeno en nuestro país, ¿no? Y el Banco Central muy juiciosamente sale a tener intervenciones cambiarias para evitar, digamos, esas fluctuaciones excesivas. No la tendencia, sino lo que impide, digamos, esa volatilidad que afecta a la actividad económica. Ahora, esto de alguna manera, ¿a quiénes favorece, doctor? Es importante, obviamente, que la economía también esté al servicio de nuestros ciudadanos que nos escuchan. De alguna manera se benefician con la disminución del dólar, indudablemente los que tienen créditos en dólares, ¿verdad? Cierto, se afectan los exportadores, porque cada vez sus productos valen menos al cambio con soles, ¿no? Entonces se desincentiva la actividad exportadora, se convierte el Perú en un lugar caro, un destino caro, principalmente para turismo, se afecta al sector servicios, al sector turismo, al ponernos con tarifas internacionales. Esta inestabilidad en el precio del dólar, perdón, doctor, ¿esta inestabilidad en el precio del dólar se va a ir manteniendo así en estos días? Mi impresión es que esta volatilidad va a continuar. Acá hay una agenda larga, tenemos que entender que estamos inmersos en una crisis mundial y esta crisis mundial se conoce el punto de inicio, pero no el punto de término. Esta crisis no podemos mantenernos inmunes, como se señaló en el pasado. Creo que el gobierno del señor Alan García lo reconoció, señaló que éramos inmunes y a los pocos meses estábamos siendo afectados. Hoy en día tenemos que entenderlo con una realidad diferente y desde acá da mi invocación que el gobierno tiene que rectificar muchas de las políticas anunciadas. ¿Cómo cuáles, doctor? Menos oportuno, ¿cómo cuáles, por ejemplo? En el momento menos oportuno para iniciar un cambio de constitución. Cuando al contrario, esta situación de crisis internacional podría convertirse en una oportunidad para nuestros países, porque los recursos, el capital, ante la crisis en Estados Unidos, en Europa, busca lugares donde invertir. Y si nosotros hacemos un cambio de constitución y continuamos con este entrapamiento político, con una clase política mediocre, que no plantea las alternativas coherentes para el país, vamos a perder una oportunidad histórica que podría ser sumamente interesante hoy en día. Bueno, doctor Indacochea, le agradecemos bastante por sus comentarios oportunos en esta coyuntura y seguramente contaremos en las próximas ediciones con usted. Muy amable. Muy amable, gracias a ustedes. Bueno, hemos tenido la participación del doctor Indacochea, que nos hace un análisis mucho más minucioso sobre el tema económico en nuestro país. Efectivamente, hay algunas repercusiones de la crisis económica que se está percibiendo en los países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, que está repercutiendo en nuestro país. Por lo tanto, sugiere una cautela por parte del gobierno. Tampoco no se trata de hacer una inversión excesivamente onerosa. Lo primero que hay que hacer es de suponer, en una economía totalmente saneada como es la nuestra, que se tiene que garantizar los ingresos, porque si no, nos quedamos sin los recursos adecuados para el reparto social. Vamos a aprovechar para ir comentando, amigos, del señor Cruzillat. ¿Se acuerdan ustedes, este señor Cruzillat, que se estaba desplazando, dicen sus abogados, a una terapia en una de las clínicas cerca a San Jorge? Se estaba desplazando en un taxi y resulta que el día de hoy ya ha sido desplazado por una ambulancia. Esperemos que los que administran el penal de San Jorge realmente lo hayan hecho con todas las medidas y todas las precauciones respectivas. La familia Cruzillat, saben ustedes que eran los dueños del Canal 4, que recibieron buena cantidad de millones de dólares de Vladimiro Montesinos en la salita del CIN para modificar la línea editorial del Canal 4. ¿no? Es importante que los jóvenes que nos escuchan especialmente tengan información relevante, y ustedes pueden ver incluso los videos, ¿no? Los Vladi videos, donde se percibe pues a papá Cruzillat, incluso al hijo Cruzillat, que ahora está en la cárcel, percibiendo una serie de paquetes de dólares, de dinero, que indudablemente eran producto de la corrupción, y que esto hacía de que Canal 4 especialmente modifique su línea editorial, comience a agredir incluso a los voceros de la oposición en aquel entonces, ¿verdad? El otro aspecto que vamos a comentar, amigos oyentes, es el hecho de que el premier Salomón Lerner ha mencionado que va a haber un aumento de sueldo para profesionales calificados en el Estado, ¿no? La PCM, es decir, la Presidencia del Consejo de Ministros, ha publicado un decreto supremo en la que se establece como unidad de ingreso del sector público en 2.600 soles, ¿no? A partir de este año, es decir, consecutivamente a esta unidad básica de ingreso público van a haber incrementos especialmente para algunos profesionales calificados. Consideramos que esto es una medida acertada porque si no tenemos técnicos de los más idóneos, de los que tienen una buena formación académica, indudablemente no va a avanzar los diferentes proyectos que tienen los ministerios de una manera mucho más adecuada. El señor Alan García, con una dosis de populismo, dijo que ganen poco, pero indudablemente la mayoría de los técnicos se han ido al sector privado. Es importante recuperar a técnicos, incluso incentivar para que los técnicos mucho más probos y capaces, indudablemente, estén comenzando a asumir responsabilidades en este gobierno. Hacemos una pausa y retornamos con ustedes.